Voy a cerrar la puerta por si estoy hablando. ¿Vale? Nene. Cierra la puerta por si estoy hablando, ¿vale? Margot, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vale, dime, cariño, ¿Qué que pasa? decía que avises a Loli que me escribió ahora y que si no empezaba, digo, pues hija mía, estoy en ello. Tuve que reiniciar el teléfono y además tuve que actualizar la historia esta, porque no me daba cuenta hasta que leí lo que me dijo Jordi del candado. Fíjate, o sea, Vale. era el candado lo que fallaba, ¿vale? Bueno, pues entonces o la llamo y vuelvo, ¿vale? Vale, cariño, Venga, venga, ahora como salgo y entro besazo. después, ¿no? No, no hace falta que salgas, mujer. Tú no salgas, avisa y ya está. A ver, ¿cómo hago? A ver cómo haces. Sí, claro. Vale. Bueno, pues buenas noches a todos. Venga, estoy, querida Mónica. Bueno, María José. Darío, cojona. Darío, ¿tenías ganas de escuchar a mí un espacio, eh? Pues ahora te tocó. Y bueno, yo a la gente que no conozca, lo siento mucho, pero os Sin vais salir vosotros. aquí, quiero llamar por teléfono yo. Sin salir de aquí, quiere llamar por teléfono, ¿vale? Ay, pues mira a ver cómo. Vale. Pues, Margot, cierra el micro, por favor. Vale. A ver, yo no conozco a ciertas personas, ¿verdad? Esto está grabándose. Podéis escucharlo mañana. Bueno, en fin, no os voy a expulsar, no, no os voy a, no, no quiero ser tan grosera ni tan, esto como me pintan, es que me pintan de tan mala, ¿eh? Qué mala soy, qué mala soy. Vamos a hablar de malos, de buenos, bueno, no sé si de malos o buenos, pero vamos a hablar con la verdad. Porque la verdad, decía mi abuela, ah, bueno, es que no puedo decir mi abuela, porque luego dicen que hablo mal, que hablo muy mal. Claro, yo hay veces que se me escapa hablar, pues como en mi lengua materna. Yo soy asturiana y muy orgullosa, además. De ello, como otros son andaluces, extremeños, maños, madrileños, pues castellanos o cántabros, vamos, como sea. A mí hay veces, sí, que se me escapa, ¿eh? Estoy hablando en castellano, que yo lo que nos. O es lo que nos pasa a la gente que vivimos en la zona central de Asturias, ¿verdad? Que tenemos digamos, vamos, es como un combinado, ¿no? Combinamos nuestra lengua materna, porque es nuestra lengua materna, con el castellano que nos impusieron. Bueno, a mí no me lo impuso nadie, ¿eh? Yo estoy muy conforme de entenderme en una lengua y además, pues con todo el mundo. O sea, a mí me gustaría de verdad viajar y poder entenderme en una sola lengua con toda la gente. Pero. Bueno, que oye, yo tengo esos ramalazos que decimos aquí, los asturianos, esto te sale, ¿no? Y luego dicen, pues mira, no sabe hablar. Pues sí, sí. Uy, yo sé hablar hasta en latín, solo que como ya no se usa, pues solamente lo utilizo en mi trabajo, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poco del por qué se está haciendo esta campaña contra mí, ¿no? Que a mí, lo que digan los sapos, o las culebras, o las sacaveras, me importa poco y nada, o menos que nada. Pero esta señorita, esta señora, o lo que sea, ha empezado una guerra conmigo por lo siguiente, y lo voy a explicar perfectamente, porque yo, ante hechos probados, ante cosas, puedo probar lo que digo. Yo cuando hablo, cuando me decido a hablar o a decir, es porque puedo probar lo que digo, porque si no pudiese probar lo que digo, pues igual se me podría poner una denuncia por injurias, por calumnias, por, bueno, pues por derecho al honor, que son esas dos, están en el paquete. Las injurias y calumnias son y se interponen en pleito por derecho al honor, ¿verdad? O sea, no hay más tutía. Bueno, pues esto es, yo estaba, hice, creo que estabais mucha gente en ese espacio de los que estáis ahora, que dije que me lo había pensado mucho, ¿verdad? Me lo había pensado mucho porque yo siempre pensé, o sea, me daba la impresión, porque yo a Loli no la veía, yo a Loli no la seguía, no, ni la conocía más que de lo que la podemos conocer. Todo el mundo por que donaba dinero, por lo que fuera. Yo más que nada la conocía en el canal de Pepa, a esta mujer, ¿no? Y yo cuando vi en un momento determinado su situación, lo que yo creo, lo que yo creo, no sé si ella está por aquí, nos lo confirmará o no, si ella quiere o no quiere. No tiene ninguna obligación. Yo la vi muy deteriorada físicamente, y lo dije en un espacio porque es mío, porque es mi derecho, decir lo que pienso. Y lo que pienso, lo vuelvo a repetir, no, nadie tiene derecho a llevar a nadie a un precipicio. Y bajo mi conciencia no se hace. No se hace. Lo vuelvo a repetir, lo mismo que dije en aquel espacio. Bueno, pues ahora me han tocado a mí las hostias. Lo que pasa que yo no... A mí, de lejos, la mala hostia no me llega. No me llega porque no, pues porque a mí me da exactamente igual. Yo lo que hice fue, en un momento determinado, estaba escuchando yo a... escuchando, que no viendo, porque salí del canal de Pepa y dije, a ver qué hay por aquí. Y me encuentro con el salseo este de este chico mexicano, que voy a matizar, porque si no, uy, la que me van a liar. De este chico mexicano, nada más. Es que no recuerdo su nombre, tampoco me interesa mucho recordarlo. Estoy escuchándolo, no sé qué hablaba, y en esto oigo, Marianela, y entonces me doy cuenta y digo, anda, sí, es cierto que puse yo en su canal, después de aquel espacio mío, ¿qué tal le sentaría a Nuri Cris que yo, y esto no lo puedo negar, ahí está escrito, que yo o cualquiera sacase su separación contenciosa, su sentencia de separación contenciosa. Yo no la veo, mi trabajo, claro, yo qué va, o sea, yo qué voy a ver, ¿en dónde? ¿En dónde? O sea, tan pronto decís, como que lo veo por mi trabajo, como que soy una pobre mujer que no sabe para dónde está revuelta y que no sabe nada de nada y que ando pidiendo por la calle, ¿no? Bueno, esto ya hay algo digno de estudio, pero de estudiar a la gente que os escucha y que os cree, ¿verdad? Quiero decir, yo he puesto esto y a mí este señor me reta y me dice que no hay tal cosa. ¿Y yo qué hago? Pues yo los retos los acepto, claro, claro que los acepto. Yo voy al BOCAN, este, al Boletín Oficial de la Comunidad, Ciudad Autónoma de Melilla. Ya lo había visto, por eso lo había dicho, y lo pongo. Y quiero recordar a los listos, que son muy listos, que la ley de protección de datos del 2018 no afecta a lo anterior, a lo que esté publicado anteriormente. O sea, parte desde el 2018. En el 2018 se acepta. Hay que anonimizar sentencias, hay que anonimizar datos. Pero esto es del 2004, con lo cual ni en el BOCAN ni en el BOE, porque también está en el Boletín Oficial del español, ¿verdad? Porque también está. Porque esta señora, por llamarla de alguna manera, estaba en paradero desconocido. O sea, las sentencias son públicas, siempre lo fueron y lo serán. Vamos a la Constitución española, todas las vistas judiciales, todas, son públicas, todas, a no ser que intervengan en ellas, en las vistas judiciales, en lo que es un juicio, lo que conocemos como un juicio, todas son públicas. O sea, cualquiera de nosotros puede entrar. Partiendo ya de esa base. Está en el BOE, está en el BOCA. Esta señora... señora. Dice que yo publiqué lo que es público. Yo no puedo publicar desde el 2018 nada con sus datos, porque sí incurriría no en delito, sino, pues eso, esta señora podría recurrir a... Y a mí me podría caer una multa. Una multa. Esta señora va a la policía. Estando tan relacionada a ella y viviendo en, como dice, en el cuartel de... Bueno, cuartel se llaman aquí, allí no sé... ¿Cómo lo llaman? De la Guardia Civil. Las viviendas de la Guardia Civil, que decimos aquí en mi tierra, ¿verdad? En la comandancia. Dice que vive en la comandancia. Vale. En la comandancia de la Guardia Civil. O sea, esta señora no tiene más que recurrir A la Policía Nacional, vale, muy bien, a mí me alegra porque, hombre, barre, digamos que barre para mi casa, ¿no? ¿Qué hay? O sea, en el primer programa de los sapos, pues no se muestra nada, nada. No, no se muestra nada más que una cosa, ¿eh? Pero resulta que oye, dice que ella puso, que yo puse fotografías de ella con, uy, con maldad, o con, bueno, con no sé qué. O sea, yo la verdad es que nunca pretendí ni pretenderé involucrar a nadie en, ni mucho en cosas ni ilegales ni alegales. Dios me libre, Dios me libre. Esta señora puso un fajo de billetes en, que yo tengo ahí. Esto me está costando de momento unos 200, voy por 200 euros, porque lo voy notificando, ¿verdad?, a la notaría, y la notaría me lo está haciendo. Dice la señora, en una ampliación de denuncia, creo que salió ayer, me lo han enviado. Yo no escucho a esta gente porque por mí no van a ganar ni medio céntimo de nada. Hoy me mandaron un extracto de esta ampliación de denuncia. A ver, esta señora se cree, y el señor que la dirige, ¿verdad?, que yo soy tonta o que la gente somos bobos. Primero, manifiesta, la dicente manifiesta, primero que le ha dado mi número de teléfono y mis datos y no sé qué más, fulanito. Pero resulta que después de ayer o anteayer, ayer vuelve y rectifica. Y dice, no, que mis datos, mi número de teléfono, se los da una administradora de un grupo de YouTube. O sea, esta señora se cree que si esto me llega a mí, que no va a llegar a ninguna parte, esta señora se cree de verdad, pero de verdad, que nos la estamos mamando. Pues no. Nuria Moreno Bou. Yo tengo de usted lo que no he publicado ni publicaré, porque no es público. He publicado su sentencia no anonimizada. ¿Por qué? Una parte, el fallo. He publicado el fallo de la sentencia, porque la sentencia completa nombra a un menor que a día de hoy es mayor de edad, y le voy a decir que no sería ni delito. Porque hasta el 2018 no había obligación. Y como tal, esto es del 2004, señora, del 2004. Usted tiene la desvergüenza. Primero, de decir lo que dice. O sea, que le coma al coño yo antes de yo poner nada, se lo avisa el señor mexicano. Mire, si todo esto está certificado, señora. la visa, te la van a poner, te la van a poner. Y dice, Marianela me quiere comer el coño. Y yo le contesto, mire señora, yo tengo muy malos ratos, pero no tengo malos gustos. A mí me gustan las mujeres, o sea, los hombres, no me gustan las mujeres. Que eso ya me costó, pues alguien dijo por ahí que vamos, qué barbaridad decir que yo no era boyera. Tócate los cojones. Vale, y yo contesto, la contesto así. O sea, ella lo dijo en un chat y yo le contesto en mi Twitter, en mi tele con, porque a mí me ponen la captura de pantalla, ¿eh? Yo no estoy en ese chat. La captura de pantalla no está puesta para mí, está puesta para que la vean. Está puesta, la pone la gente y yo veo, digo, si yo le quiero comer a esta, ay, por Dios, qué asco, antes me muero. O sea, no, la verdad, no. A mí me gustan los tíos, los hombres, sin, y que sean hombres sin lugar a duda. Además, digo esto porque es mi pensamiento, es lo que yo creo y lo que a mí me gusta, y resulta que no. Entonces ya soy como homofóbica, letrasfóbica o no. Bueno, que lo que digan estas fusias y lo que diga esta gentuza me la trae a mí al pairo. Pero vamos a lo importante. Que lo que dice esta gandalla de señora, como metió la pata, yo no lo vi, pero simplemente yo no vi nada, a mí nadie me llamó, pero yo no soy tonta. O sea, veo, hoy me envían una captura de pantalla de lo que salió ayer. Y claro, viendo lo que manifiesta, digo, uy, madre mía, ¿cómo estás tapando tú ahora mismo? O sea, pero ¿sabéis qué más? Que a fin de cuentas, a mí me importa un poco, entre poco y nada, por mí, pero sé que a mí no me va a pasar absolutamente nada. Que me llega una denuncia, yo ya, hombre, pues mira, penal, además, oye, como si fuese, o como si yo hubiese cometido un asesinato, que dice ya que la policía que va a actuar de oficio, porque ella fue con un letrado. Mentira. O sea, la policía no puede actuar de oficio más que ante delitos flagrantes. Vamos, voy a poner un ejemplo. O sea, yo ahora mismo salgo a la calle y veo que aquí están apuñalando a alguien. Entonces yo llamo a la policía y viene la policía y esa es una actuación de oficio. Y yo sería testigo de lo que vi. Pero resulta que lo que esta señora, pues no sería de oficio. Y además dice que iba acompañada de un letrado y que aceptaron esto. Hombre, yo como letrada que he sido, a una cliente mía le diría, esto es un proceso penal de menor cuantía, o sea, de baja, o sea, lo que se llama un juicio de faltes, se llamaba antes, para que nos entendamos mejor. Sería un juicio de faltas. esto que ella manifiesta. Yo le digo, pero es que verás, Nuri, si no eres, si no me nombras, si no nombras abogado, procurador, pues no eres parte, no eres parte en el proceso, porque se sigue de oficio y tú no eres nadie. Ella dice que, bueno, ella dice que lo deja todo en manos de la policía. ¿Por qué? Pues porque, a ver, también dice que ha presentado pruebas a la policía. A ver, la policía no pide pruebas de nada, a no ser lo que os digo. En un delito fragante, apuñalaron ahí al vecino de enfrente. Vamos, y bueno, vale. Pero pruebas tú, que enseñaste tú mis fotografías. ¿Qué fotografías? ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se llama eso? Mira, estás acusando a la policía de un delito de cohecho. Y esto sí que te lo tiene en cuenta. Lo tiene en cuenta mi pareja actual de fin de semana, pero yo vivo muy a gusto sola, pero mi pareja de fin de semana es policía judicial, sí, nacional. Yo con la Guardia Civil no, como que no me llevo muy bien, Aquí en Asturias se hicieron muchas atrocidades y no les tengo ningún cariño. Pero escúchame, tú no estás casada con ningún policía ni con ningún guardia civil, como dices, ni con nadie. O sea, tú, con esto que has hecho ahí públicamente, solo has conseguido que alguien te investigue. ¿Por qué? Pues porque has acusado de un delito a la Policía Nacional. Los has acusado tú. Cuando dices que te han pedido pruebas, que me han llamado por teléfono, que todas esas cosas que no es un procedimiento, a ver si te enteras, guapa, vamos, tú, bueno, tú, no es procedimiento, no es el sistema, no lo es. Tú llegas a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a donde seas. Y el señor que está allí, que suele ser un agente, vamos, que tú hablas de el inspector jefe de la jefatura de policía de Melilla. No se te olvide lo que has dicho, No se te olvide lo que has dicho porque yo lo tengo certificado, que te ha interrogado. O sea, cuando vas a denunciar, nadie te interroga. En principio, nadie te interroga. Bueno, a lo mejor, en un momento determinado, ven que estás mintiendo mucho, mucho. Ya te conocen tanto que a lo mejor, pero vamos, que no sería lo normal, No sería lo normal que te interrogasen y te preguntasen, ¿y quién le dio a usted los datos de esta señora? Y usted hoy diga una versión y mañana diga, uy, esto lo voy a amplificar porque... Más que fotografías, es que me equivoqué. No, lo que dije, El otro día no, estaba yo confundida y quien me dio los datos de esta señora fue una administradora de un grupo de YouTube. Bueno, pues ya veremos cuando llegue, ya veremos tus dos versiones, ¿eh? Las dos, las veremos. Las dos. Yo espero que llegue rápido, ¿eh? Rápido. Aunque creo que no sé, me da a mí la impresión que se va a quedar por alguna papelera. Pero yo, la verdad es que sí, quisiese que me llegase y poder decirte alguna cosita que no te puedo decir aquí. Y con la que me podría defender perfectamente. Pero, oíste, ten bien claro, tú estás separada de un señor con nombre y apellidos, con nombre y apellidos. Has tenido un contencioso, una separación contenciosa. A ese juicio no te has presentado. Lo dije, lo repito y lo repito. Repetiré, porque es cierto, eso está en el boletín oficial de la comunidad o de la ciudad autónoma de Melilla, en el juzgado de instrucción número 3 se juzgó y te buscan desde el juzgado de instrucción número 4 de Melilla y no te encuentran para comunicarte la resolución. La resolución me la guardo porque había un menor que ahora es mayor de edad, pero me la guardo yo no porque me la tenga que guardar legalmente, me la guardo porque me da la gana de guardármela, si no podía ponerle nombre y apellidos a tu exmarido y a tu hijo. ¿Vale? Así que no vayas ahora a lavarle la cara a nadie y decir que tienes miedo porque yo voy a subir cosas de tu familia. Verás, verás. Yo no voy a subir nada de tu familia. No, ni se me ocurre, ¿eh? Ni se me ocurriría en mi vida. En mi vida, por muy legal que fuera, por muy legal que fuera. Pero, ¿qué has hecho tú con Loli Huertas? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ahora tienes miedo. Tienes miedo. ¿Qué has hecho tú con ella? ¿Qué habéis hecho con esta mujer? Que yo pensaba que estaba al borde del precipicio. Y que yo dije en mi espacio que tenía miedo que se suicidase. Y que por eso había llamado a la comandancia de la Guardia Civil de Melilla. Lo dije en mi otro espacio, lo dije y lo mantengo. ¿Eh? Me llamaron ellos a mí después, tres veces, tres veces. El otro día cuando salías donde los sapos, que lo supe a última hora, estuvieron escuchando. A mí me dijeron, avisa, avísenos, avísenos. Tienen mis credenciales, porque vas pidiendo por ahí mis datos, si están en la comandancia de la Guardia Civil de Melilla y se supone, según dices tú, vives allí, vives allí. Nuricris, te vas a ir a cachondear de tu puta madre. Si es que la tienes, ¿verdad? Conmigo no vas a bailar. Espero, que me llegue esto. Y haya, además, espero que haya algún fiscal gilipollas que te lo admita. que lo admita, que lo admita, que admita, pues capturas de pantalla sin certificar notarialmente. Hay que gastarse una pasta, tía, hay que gastarse una pasta, una pasta que, bueno, yo no sé si tienes o no tienes. Tú el otro día enseñaste un fajo de billetes. Yo por mucho que quise ver, debe de ser que ya estoy un poco mayor, ¿vale? Pero menor que tú. Y lo vi en muchas dimensiones, en muchas dimensiones, en mi despacho. Y resulta que, bueno, parecen recortes de periódico, de papel, ¿eh? Pero vamos, como dice el desdentado, que, uy, ahí hay 50 euros, igual pensaba que se los ibas a mandar. Bueno, en eso estamos, ¿eh? En ello estamos. También estamos en contacto con tu gran amiga, sí, con la mujer de Improoda. También está un señor en contacto con ella, porque yo, que soy una pobre mujer y una mujer pobre, pues conozco poca gente, pero mira, a Isidro Fernández Rozada, pues de toda la vida, oye, ya era amigo de mi güelu, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo que soy de izquierdas, yo que soy de la gente que vivimos de paguitas, según vosotros, porque tú eres de la gente que madruga. Si madrugáis, ¿a qué? Porque se te ven esas fotografías así de aquella forma, muy colocada. Y ¿tú crees que esto es delito decir que estás fumando un porro, imbécil? ¿Te crees que es delito decir lo que estás haciendo, eh? Tú y tu amigo Diego. Vale, hablamos de Diego y de su mujer. ¿Qué les hiciste tú? ¿Qué hiciste a Diego y a su mujer? ¿Por qué no hablas de tus cosas? ¿Por qué no dejas a los demás? Y si te quieres hacer famosa, pues solo tienes que contar tu vida. Porque, oye, mira qué tienes, ¿eh? Mira que tienes historia, ¿eh? Mira que tienes historia, historia para contar. Ahora ya, tú no me, ya te contesté, ya te dije, ya, y ya te diré más y mucho más. Pero ahora voy con Jade, Alejandra, querida Alejandra, ¿qué cojones te hice yo? ¿Qué cojones te hice yo? ¿Por qué te metes en esta...? ¿Por qué me persigues? ¿Quieres que te meta un buen paquete? Es que a mí me das mucha pena, tía. Me das mucha pena. Hace poco te estuve leyendo y es que... Sigues igual. Yo no olvido nunca que un día te consideré amiga. Pero no creas que porque no olvide eso, te voy a consentir, ¿eh? Que sigas conspirando contra mí. ¿Cómo estás haciendo? Mira, Alessandra, si yo sé que tú estás metida en este folclore, este follón, y que tú has enviado ciertas cosas que al final son públicas, que están en mi TL, todas estas invenciones tuyas, yo, Alejandra, sabes que te tendí una trampa cuando pusiste aquellas fotografías que eran mías. Pero búscame un texto a mí donde ponga que soy fiscal en Cataluña. Mira, 50 euros me costó saber que tú estabas por el medio. Adivina quién me lo dijo. Adivina a quién le enviaste toda esa mierda y además el Boca Chanclas va y lo dice en un directo. Alejandra Díaz Másico Brite, tengo sentencias judiciales tuyas, sí, por delitos en Venezuela, vamos, en una zona de Caracas donde residías, que puedo legalmente poner, porque son públicas. Si no lo he hecho, fue por dejar. Yo creía que te había dejado las cosas claras y que ibas a cesar en tus ataques a mi persona, en tus en tus cosas. Es que eres como Maquiavelo. Bueno, tampoco, porque además eres tonta porque a la primera se te pilla. Si no lo hice, pues es por lo que te digo, ¿eh? Pero lo puedo hacer. Solo te voy a decir, bueno, solo no, te voy a decir unas cuantas cosas. Te voy a decir, hay más gente que te ha dedicado espacios y ha dicho lo mismo que yo. Anne, Yolanda, ¿sabes? Aquellas que buscaste después de que nos utilizaste a Evita, a Jesús y a mí, a toda esta gente, por un supuesto acoso que sufrías. Bueno, pues esta gente también te hizo espacios y te dijo lo mismo. ¿Recuerdas que dices por ahí que el día que yo te hice un espacio acabaste en urgencias? Pues mira, ha dicho esta gente que vamos, que te estabas cachondeando comiendo galletas, ¿eh? Comiendo galletas y que te importaba tres cojones. Primero que llorabas y luego que te... Claro, lo que tiene la bipolaridad, lo que tienen los problemas mentales, digo yo que serán, ¿eh? Y yo no soy psiquiatra, pero, oye, viendo ciertas reacciones, porque yo, mira, yo he discutido con gente, puedo discutir. Pude haber tenido mis cosas con quien haya sido, pero sé poner fin. Aquí, hasta allí llego y de aquí no paso. No, tú continúas. Y ahora, pues de lo que se está hablando, que ni lo sé ni me importa, pero ya me dio a mí el señor este en la pista de por dónde iba la cosa, ¿eh? Pues nada, 50 puñeteros euros, que para el caso no me hizo pupa, ¿eh? No me hizo pupa mi cartera. Lo tengo, me lo han enviado. 50 euros. Por 50 euros te venden, tía. Y yo no estoy orgullosa. No me siento orgullosa de pagar por eso. No lo estoy. Puedo decir que he pagado para confirmar mis sospechas, pero que he pagado no porque me he ofrecido, ¿eh? Me han escrito, me han dicho, por 50 euros te decimos lo que hay detrás. Claro. ¿Cómo no ibas a estar tú? ¿Cómo eres tan sinvergüenza, tía? ¿Qué te hice yo? Mira, yo lo único que te hice, Alessandra, yo y hablo además en nombre de otra gente, porque sé que ha sido así. Nos utilizaste hasta que te dio la gana. Y cuando te dio la gana, te fuiste con Merimer. Te fuiste con Merimer. Y no contenta con irte con Merimer, conmigo seguiste hablando hasta que yo me enteré. Que además, creo que ya lo he dicho, fui la última del grupo en enterarme. Ya te tenían todas bloqueada, ya lo sabían todas, pero yo como entraba poco y me entraba de poco, pues nada, me llamabas, te contestaba, hablábamos y ya estaba. Pero llegó Semana Santa, no sé si la recordarás tú, yo sí, lo tengo aquí. Te dije, me voy de vacaciones. Y me dijiste, no, yo no puedo, de tal. Vale, venga. A la vuelta hablamos porque voy a relajar y tal. En esas vacaciones me entero que estás hablando con Merimer y que me estás investigando. O sea, que me estás investigando. Y yo digo, pero, ¿qué está haciendo esta tipa? O sea, ¿qué me tiene investigando? Algo de lo que me acusáis, a mí qué hago. Y nunca he hecho. Nunca he investigado a nadie en mi vida. ¿Eh? Yo lo que sé. Lo sé legalmente. No es por investigaciones. No es. Vosotros sabréis que sois muy listes y sois la mar de todo. Tenéis información de aquí, de allí. Yo no tengo de nadie, pero la que investiga soy yo, ¿verdad? Vale. Tú reconoces que me investigas. Y yo veo eso en una conversación que tú mantienes con alguien y comparo con el 2 días antes en WhatsApp me habías dicho hay que exponer a Merimer y yo te dije no mujer, que Merimer ahora la acaban de estafar, déjala en paz, que no nos está molestando. Déjala en paz, venga, que yo no tengo nada con Merimer y déjala, porque déjala, claro, ¿eh? Y resulta que igual me estabas queriendo joder a mí. Ya, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que en principio yo voy por libre, hago lo que me da la gana, lo que me sale a mí de los mismísimos pelotes. Hice la otra vida. Voy a seguir haciéndolo. Espero morir siendo como soy. Me quiero ajartar. ¿Eh? Me quiero muchísimo. Porque no hay quien me compre, ni me vendo por nada. Ni por nada, ni por nadie. O sea, yo pienso. Tengo mi cabecita, mis neurones, allí, entonces. Ah, bueno, y es verdad, que ahí se me olvidaba, cuando dije esto de los neurones, que soy esquizofrénica, sí, se me había olvidado a mí. ¿Sabíaislo? Sí, voy a empezar a quejarme yo. Soy esquizofrénica, no sé cuántos. Bueno, soy una tarada, díjolo Blas Punturreondo. O sea, no voy a nombrar a quien lo dijo, pero bueno, ya más o menos, ¿no? Que nos, que es que tengo una captura de pantalla de él, del tipo este en el vuelo, diciendo, no, es esquizofrenia mezclada con maldad. Ay, hijo de tu madre. Feliz día de la madre, por cierto. Menos a la tuya, ¿eh? Yo, la verdad es que sí sé. Yo por eso no tengo hijos, ni los quiero tener. Bueno, ahora ya con 41 ya se me pasó un poco la rota. Pero que no, o sea, siempre lo dije desde casi que tengo uso de razón, que no iba a tener hijos y no los voy a tener. ¿Por qué? Pues puede ser que a lo mejor tuviese miedo a que me saliese un engendro de esa naturaleza, y no poder soportarlo. Porque, a ver, a mí sale un engendro así y con el mi carácter, pues igual voy a fuego, Cierro las piernas y digo, hoy tú no naces. Tú no naces, o sea, tú no me haces a mí la vida imposible. ¿Sabéis de quién hablo, no? Pilar, ¿estás ahí? Sí, ¿verdad? Tú sí sabes de quién estoy hablando. Bueno, Jordi, Margen. No necesito nombrar a tal engendro ya, porque ya nos vamos conociendo todos. ¿Cierto? Ya está bien, ya está bien. Os voy a decir algo. Yo hace octubre, creo, no sé, bueno, creo que fue en octubre, me llegó un correo de una persona que está aquí en Twitter. Y bueno, ahora está en el extranjero. A ver si quería participar en una denuncia colectiva a YouTube por ciertas malas prácticas que se hacen en YouTube. Y yo en ese momento dije que no. Dije, no, porque, a ver, la persona contra la que van tiene hijos. Y de algo tienen que comer. Pero después pensé. Claro, después pensé yo. Claro, yo tengo familia también. Yo también tengo familia. Y otra gente tiene familia. ¿Y quién piensa en esa familia? Porque tengo yo que pensar en los hijos, no hijos, o engendros de otros. Y hace como 20 días contesté con un ok. Dije, pues, claro, esto me lo razonaron, ¿eh? Yo no... A ver, yo no veía más que esa pared, la pared del dejar sin alimento y sin sustento. Y me razonaron, ¿tú tienes familia? Sí, claro. Me razonaron, ¿tú harías si tuvieses hijos esto? Yo digo, pues no. No, la verdad es que no. Es que no sé lo que haría yo si tuviese hijos. No lo sé. Pero me dicen, ¿quién crees que debe de pensar en los hijos? ¿Tú o en la familia? ¿Tú o quien hace el mal? Digo, pues yo desde luego que no. O sea, ellos. Me dicen, bueno, pues entonces estás con nosotros, ¿no? Yo dije, bueno, pues me lo voy a pensar. Bueno, pues ya me lo he pensado. Hace 15 días que vi el OK. O sea, estamos trabajando con... Bueno, pues ahí con cosas que se irán sabiendo. Se irán sabiendo. Porque los usuarios de Twitter no tenemos por qué ser el caballo de batalla de ningún YouTube, de ninguno, de ningún YouTuber. Y en eso se está. Yo pondré todo de mi parte y no lo voy a hacer por mí, porque a mí me tira un poco de lo que me cuelga, y de momento la ley de la gravedad no ha hecho estragos en mi cuerpo. Claro, yo camino mucho, voy, vengo, ya tengo 41, pero que no me gasto, yo la crema que uso y la de Mercadona, la que haya de 5 o 6 euros, eso, pero vamos, que no necesito tanto, voy mucho de montaña, el aire y es muy bueno, que te den el cutis y todo esto, el frío, yo alejome mucho del sol, procuro no me alejar del sol y todo esto, o sea, no me acercar mucho al sol, que no me dé de lleno y estas cosas, o sea, pero vamos, que quiero decir que mientras que el cuerpo aguante, voy a estar aquí y voy a seguir haciendo lo mismo. Lo mismo. O sea, a mí no me acojona nadie. Ah, otra, ahora que... Es que, a ver, yo a veces sí que soy del norte, se nota, ¿no? Grito un poco. Pero no por... vamos, que somos un poco gritones. Pero claro, a mí no me gusta que me griten. No, no me gusta. Creo que alguien estuvo en un programa de una... De una fusia que era muy conocida. Yo es que solo la oí nombrar en el esto de Pepa, Pero voy a decir a esta señora... para que lo tenga meridianamente claro, que lo que ella opine o piense, si piensa que yo me tengo que callar y tengo que actuar de otra forma, pues que a mí me la trae como una almeja, ¿no? Al fresquito, porque ella bien se defendió de esto. Ser funcionaria del Estado no obliga a nadie a cerrar la boca cuando te están machacando o pretenden machacarte. Pon una denuncia. Sí, claro, denuncia. Como si esto fuese denunciable. Señora, esto es querellable. Y yo no me voy a gastar 10.000 euros por cada vez que alguien haga algo de esta forma. Como usted comprenderá, creo que por 900 euros usted cerró el canal. ¿O cómo fue aquello? Bueno, pues mire, yo me he enterado. Ayer creo que leí un... Sí, ayer ha sido que leí un tuit de anarquía al que desde aquí le agradezco muchísimo, pero muchísimo, que lo haya retirado, porque yo estoy en mi razón. Y luego me han dicho, porque yo no veo, y mi estómago no me permite. Darle las gracias a Anarquía y decirle a esta señora que, bueno, que las cosas se pueden decir de todas formas, sin gritar tanto y sin hacer tanto barullo. Pero que usted, señora, si tanta prueba tiene, tanto esto de habla de recurra usted a la justicia y todo esto. Pues yo le puedo decir que usted es defensora de algo que está contra el Estado de Derecho, ¿verdad? Usted ha defendido ya atacado, yo no sé cómo ha defendido a Rocío Carrasco, ni me importa, pero sí sé que ha atacado fuertemente a un señor, que no ha sido ni juzgado y que, según la Constitución de este país, es a todos efectos inocente. Se ha enterado, es que no recuerdo su nombre, no lo recuerdo, pero se ha enterado inocente. Repita conmigo, Antonio David Flores es inocente a todos los efectos, porque no ha sido ni juzgado. Léase usted la Constitución, léase usted la Constitución española. Señora, señora, señorita, lo que sea. Ah, también, sí. Me han hecho llegar algo en lo que usted decía. Que no puede una persona decir a otra cómo es, o sea, es que no recuerdo, pero no recuerdo exactamente, pero sí sé lo que le quiero decir. Si a mí una tía me tira los tejos, ¿puedo decirle que no soy boyera? ¿Puedo? ¿O debo de callarme también? Porque es ofensivo. ¿Ofensivo? ¿Y qué sería más ofensivo? Señora, ¿sabe usted cómo me pueden ofender a mí? Cállense, cállense. ¿Saben lo que han conseguido con sus marranadas? Devolver el fascismo a la calle. Eso han conseguido, eso han conseguido. Eso han conseguido. Son ustedes relativamente culpables. Si Clara Campoamor levantase la cabeza y viese y escuchase a quienes hoy por hoy se definen como feministas, quería volver a su tumba a descansar. El feminismo es, señora mía, ni un paso por delante, ni un paso por detrás. Al ladito, ambos. ¿Eh? Ustedes no representan a nadie. Ustedes se representan a ustedes mismas. Yo, a ver, esto no va de pero como usted es como es, pues yo me permito la licencia de opinar sobre lo que usted opina, no sobre lo que usted es, sino porque lo que usted sea a mí me la trae al fresco, se lo repito. Pero de lo que usted opina, pues puedo opinar, ¿verdad? Bueno, pues yo opino que ustedes han echado un gobierno progresista a la puta mierda y han devuelto el fascismo a España. Bueno, ya. ¿Alguno queréis decir algo? Porque es que yo me estoy muriendo de sueño y mañana tengo que madrugar. Entonces, pues yo os agradezco, como siempre, que me aguantéis a mí mis chapas, mis esto, y que nada, que nos vemos por ahí por Twitter, que nos escuchamos, que nos leemos, que nos vemos, que os quiero, que os quiero a la mayoría, que conozco, os tengo muchísimo aprecio. Pepa, que no te vi. Pepita, guapa, que eres más guapa tú que un sol. Que quiero, Pepa, escúchame, que te voy a decir una cosa, Pepita, que no te había visto. Mira, tengo en mente yo, a mí me encanta cuando invites a Lola Flores, y estos días se me vino a la memoria, no sé por qué, una canción de la Lola que habla de los muertos de Jave. Y lo cojo, pero es que no consigo saber cómo se titula. Pero ya no veas, porque mi abuela, mi abuelina, pues cantaba, o sea, me ponía mucho la radio y yo es que me pasé, pues hasta los 12 años, he vivido con mi abuela toda mi infancia, porque mis padres trabajaban y quien me cuidaba, pues mi abuela, la que estaba aquí en Oviedo, que yo tenía dos, claro. Y era, es algo, no sé, ya te lo pasaré, pero si me haces el favor, un día abres el directo, porque ya verás lo que se trae la cancioncita, que queda, bueno, vamos, que retrata a todos estos muertos de hambre que nos... que a ti más, que te critican tanto y te machacan tanto. Yo ya, esto ya está a los huevos de callar a veces, de ser políticamente correcta. Pues ya creo que esto se acabó. No sé, a lo mejor mañana digo... Joder, pues Marianela, estabas mejor cuando dijiste esto calladita, pero claro, y es que cada uno tiene lo que piensa y cuando y parece. Yo jamás digo lo que no pienso, eso también es verdad. Que lo que digo lo pienso de corazón y de lo que sea. Y que... Un pasito atrás yo no doy fácil. Venga, que nos vemos. Pepa, yo te veo todos los días, aunque no participe, yo sabía que estar en tu canal me iba a traer alguna consecuencia, pero no, tampoco me importó. Como a ti tampoco te importa que yo esté en el tuyo, que yo esté allí. Sabía que me iba a traer alguna consecuencia y sabía de dónde. Pero, ¿sabes qué, pedorreta? Que eres la reina de las tardes y que me encanta escucharte. Yo ya quisiera, Pepa, tener tu talante. Lo que pasa es que, claro, yo soy un poco más, yo soy del norte, yo soy más bestia, no... yo paso por una pared, si sé que tengo razón, paso por una pared y no veo, no sé si me entendéis, medir la consecuencia, evidentemente que sí, que no soy tonta ni boba, vamos, que no me corto yo ni un pelo en decir lo que pienso cuando a mí me salen los cojones y aquí me da la gana, joder, Venga, Marisol, Pepa, Aloy, Claribel, que no te había visto, Mónica, mi querida Mónica, Sinfonía, Cifo, ¿qué tal la cadera, cariño? Arturo, Darío, Rocío, a todos, os doy las gracias, estéis aquí por lo que estéis y os deseo una feliz noche y hasta la próxima. Chao, chao.